Como ya he dicho muchas veces, me encantaría ser un animal, porque no soy superior a ello. Ojalá pudiera ser un animal, y ojalá pudiera ser una paloma. Creo que no somos superiores a ellas, como toda la gente se cree. Creo que no son las ratas del aire, como mucha gente se cree. Y bueno, llevo observándolas bastante tiempo ya, porque me parecen unos seres increíbles, que se han ido adaptando a nosotros, aunque nosotros no las toleramos. He estado observando sus patas. Sus patas están llenas de heridas y quemaduras. Otras cojean, y otras ni siquiera tienen. Estuve pensando por qué pasaría esto, y obviamente creo que nosotros tenemos la culpa. Creo que están así porque los suelos están contaminados, porque ponemos pinchos en las azoteas, porque ponemos cristales encima de los muros, porque tiramos basura, como los chicles, porque contaminamos, y por miles de cosas más. Mi siguiente pensamiento fue el por qué no hemos hecho el esfuerzo de adaptarnos a ella, ya que compartimos mundo, aunque bueno, no lo compartimos y lo estamos invadiendo. Quisiera creer que esta situación cambiará, pero sé y todos sabemos que esto nunca va a pasar, y que seguiremos destrozando diferentes ambientes, diferentes formas de vida, porque realmente creemos que somos superiores, aunque realmente somos uno más.